Todas las changas suspiran por ella, pero se muestra lejana como estrella. De cuando en cuando me voy a la represa, cuantito llego, sonriendo se me aleja. Tan cristalina es el regalo de una diosa divina. Labios de grana, mielcita de quella, cuando sonríe, ay Dios, qué cosa bella. Que agita mis sueños, hay quien pudiera ser un día su dueño. Tinta encontrarla, pero no me deja. Cuantito llega, sonriendo se me aleja. Hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche volvió mi sombra antes del amanecer. Un gallo con plumas de oro cantando me abrió un portal. Allí dentro pude ver dos pájaros despertar, con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz. Me otorgo la facultad para ser quien te reciba en la ausencia de su país. De lejos escucha el bombo, eso creía atardecer, pies desnudo el viento gris. Su giro nos hace ver que en el aire hay chacareras que regresan del ayer. De a poco fui conociendo secretos del socavón, que no hay planta ni elixir que sirven para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo, enfermo creyéndose cuanto más dañan a Dios, y mueren sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama es la gloria eterna que una vez sucedió. El dinero puede ser tal vez una condición, la fortuna es el tesoro que resguarda un corazón. Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mi sombra antes del amanecer. Bueno, Tranqui, ahí. Bueno, ¿sí? Ah, puede ser. Pero usted sacó toda la banda. Sí. Sí. Sí. del alma, vuela chacarera, sembrando mi esperanza. El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Sueño germina con luz verdadera y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulces melodías, laten mis entrañas, pujando la semilla. Vientre de la madre, todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisa. Desnuda se nace, llantos y alegría, al que se lo pierda, la esencia de la vida. Donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulces melodías, laten mi gente, pujando la semilla. El sueño del oro.

y no le eches a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Cuando te busco no encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que es hora de caminar. Johnny B. Goode, que una vuelta escuché la primera estrofa de él, de la letra original, hablaba de una casa de madera y barro. Me sorprendió una letra que hable de eso, ¿no? Pero bueno. Go, Johnny, go, go. noche hasta que llega el alba. Mi amor te lo está esperando y ya también quiere escucharlo. Jimmy es muy joven, pero él ya está enterado. Su música en el aire aún está sonando. Jimmy Hendrix y Donata se han de estar tomando el trago. Go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. ¿Toco una más o no? Sí, por favor, dale. Qué reta encima, viste, me lo pongo. Él quiere pasar incógnito. Sí. ¿Alguien sabe qué es así, los cachos? Ah, esta está buena. No, a ver. No. Bueno, cuando uno sabe qué tocar, toca una chacarera. Para curarme las penas comienzo a cantar con alma, debajo de lunas de plata, viejas vidalas. A vaguarear. reza, reza que pedirá allá en el monte de claridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será valle sonoro de pedregal. Piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, borrando huellas a ese dolor. Silencio puro en el corazón. No sé si habrá otro mundo donde las almas existan. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Me persigno por si acaso no vaya que el diablo exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de claridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será valles sonoros de pedregal. Piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en el corazón, borrando huellas a tu dolor. Silencio puro en el corazón, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en el corazón. Silencio puro en el corazón. Silencio puro. Silencio puro. Siendo la luna no lleva de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma de tu caminar. Amo mi morena que todo está bien, esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos morenita, ya no llores más, que por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y eso parece verdad para mí. Y eso parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Debería ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que te hayas mentido, que hayas engañado a tu corazón. Siguiendo la luna no llega de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme, ponerme a pensar. Amo mi morena que todo está bien. Esta noche cantaré, te juro que cantaré. Amo morenita, ya no llores más. Y aquí está la feria, está, y hay mucho para compartir. Eso. No lloremos más. Hay mucho, mucho, mucho. Bueno, muchas gracias ahí por el espacio. Gracias, Demian, artista improvisado. Bueno, compas, ahora vamos a seguir con Abril Mendieta, acá justo al frente. La compañera nos va a compartir ahí los saberes sobre agroecología, compañera integrante de la Federación Rural. Así que va a ser un tallercito de agroecología, adelante. Este taller viene en el marco de la construcción y el trabajo en la huerta comunitaria que tenemos al fondo. Así que invitarlos a participar. Después luego siguen más artistas, está el cabra, la chillo y la horne.